10:35, y lamentablemente una palabra del primer semestre no fue ni felicidad, ni alegría, ni la terminología pobreza cero, sino despidos. Y es tiempo de hablar de los despidos y la caída de la actividad industrial en la Argentina, tema que bien conoce Javier Leukowicz, economista y periodista de Página 12, especialista en comercio exterior, interior e industria. Además también es músico, nombremos todas sus actividades, cómo no. Javier, ¿qué tal? Buenos días, Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, ¿cómo va? Bien, muy bien. Javier, aquí algo preocupados viendo el panorama del empleo en la Argentina y conociendo tu especialidad en la actividad industrial, preguntarte cómo viene desde el comienzo, el inicio de Mauricio Macri y del gobierno hasta ahora el tema empleo en el sector industrial. Bueno, el tema el empleo en el sector industrial viene en baja, fundamentalmente porque se pusieron en línea los planetas, digamos, en contra de la actividad industrial. Digamos, en primer lugar, fue la gran devaluación del verano. Históricamente en la Argentina las devaluaciones tienen un efecto contractivo sobre la actividad económica porque elevan los precios por encima del salario. Digamos, es muy frecuente a lo largo de la historia argentina que luego de las fuertes devaluaciones el salario de los trabajadores no llegue a compensar la suba de precios, justamente como ocurrió en estos meses. Y el efecto de eso es que se deteriora el poder de compra del salario. Y como fundamentalmente la industria en la Argentina trabaja para el mercado interno, el deterioro del salario implica una caída de las ventas que impacta entonces en la actividad manufacturera a la baja, y eso impacta a la baja en el empleo industrial, lo cual esto genera como un círculo vicioso porque eso deteriora aún más los salarios, etcétera. Por otro lado, el aumento tarifario, bueno, ahora que está un poco en ciernes por la cuestión judicial, pero también elevó mucho los costos, y en la situación de depresión, digamos, del mercado interno, eso no se puede trasladar a los precios, con lo cual eso también generó incentivos a deterioro en el empleo. Y el tercer factor que a mí me parece relevante es el tema de las importaciones, que efectivamente han ingresado mucho más productos que el año pasado, y eso no necesariamente debería ser un problema, pero sí lo es en un contexto en donde caen las ventas. Uh-huh. Entonces, son una serie de factores que se alinean para determinar un poco esta situación que vemos, digamos, que si bien han habido muchos despidos, las cifras varían, pero todas coinciden en que ha habido un aumento en la cantidad de despidos. Yo diría que más que el tema de despidos, es más general el tema, es un deterioro de las condiciones laborales en uh-huh. general. Entonces, la situación más extrema es el despido, la persona se queda sin trabajo. Pero después hay una serie de grises que van desde las suspensiones, el recorte de horas extras, que muchas veces es un porcentaje importante del salario, incluso sin perder empleo y trabajando la misma cantidad de horas, el riesgo de se percibe un riesgo mayor a quedar sin trabajo, qué sé yo. Entonces las paritarias muchas veces, o los arreglos individuales salariales, en un caso donde no hay sindicato, también se juegan a la baja porque digamos está presente ese riesgo, ese temor. Entonces es un amplio abanico de situaciones que determinan un deterioro general de las condiciones laborales. Uh-huh. En el mes de julio nada más hubo 7.000 suspensiones en el sector, para llegar a casi 25.000 en lo que va del año, y aquí estas formas de precarización que mencionabas. Hemos visto una gran reacción de los trabajadores del Estado, ¿no? Por lo general, a la hora de reclamar por condiciones de laburo, por los despidos también. Sí. Nos cuesta un poco más verlo en el sector privado esto. ¿Tendrá que ver con esto que comentabas? ¿El temor a perder el empleo hace que se vaya a la baja y se diga, bueno, mejor mantener aunque sea lo que tengo? Es verdad lo que decís, es una apreciación interesante. Puede ser que este tema del temor a perder el empleo juegue, pero me parece que también el rol de los sindicatos tiene un papel fundamental, y hasta ahora, bueno, me parece que está en veremos todavía que cuál va a ser la postura que vayan a tomar, que vaya a tomar, digamos, el movimiento obrero organizado. Me parece que una vez que se termine de concretar a fin de mes la reunificación de la CGT y se termine de definir la línea política que vayan a seguir, y sobre todo en la calle, el conflicto en la calle, ahí se podrá trazar un panorama mejor. Pero por ahora lo que se ve efectivamente es eso, no han habido grandes movilizaciones, salvo la de, que siguió al veto de la ley antidespidos, mejor dicho, la que antecedió al, al debate ahí la ley antidespidos, pero después no hubo mucho más. Javier, Macri anunció un plan productivo nacional. ¿Qué descripción podrías hacernos de este anuncio? A ver, los anuncios son anuncios, después hay que verlo en la práctica. Me parece que en general la línea del gobierno es la línea, digamos, industrial del gobierno, se enfoca en planes puntuales, en el mejor de los casos, digamos, se enfoca en planes de mejora de la competitividad de sectores puntuales. Lo que pasa es que tal vez son planes que en sí mismos, digamos, no están mal o pueden ser beneficiosos para algunos sectores. El tema es que a nivel macroeconómico, el modelo, por lo menos los, digamos, lo que se pudo ver hasta ahora, es antiindustrial. Entonces, difícilmente un plan productivo sectorial pueda tener un buen resultado si a nivel general hay un contexto que va en contra de eso, ¿se entiende? Uh-huh. Antiindustrial, pienso, lo que describí antes, digamos, un mercado interno definitivamente más deprimido y el tema de las importaciones, digamos, justamente en estos años, desde el comienzo de la década, digamos, en estos últimos 12 años, la industria pudo crecer, más allá de que lo hizo con muchos problemas y muchas debilidades acumuladas, pero el crecimiento se dio porque creció el mercado interno y porque hubo mucho control de importaciones. Esos dos factores para el crecimiento industrial son muy importantes. Para el crecimiento industrial, que tiene impacto sobre la mano de obra, porque también se puede crecer a nivel industrial, un poco entre comillas, exportando commodities, ¿no? Y por ahí eso sí se puede estimular con planes sectoriales y con, digamos, escindido de lo que es el mercado interno, pero lo que pasa es que esos sectores tienen históricamente poca incidencia sobre el empleo. Entonces son sectores que por ahí pueden crecer a la par del aumento de la pobreza. Claro. Entonces eso es un resultado, bueno, que no necesariamente es positivo, digamos, para los sectores trabajadores. Uh-huh. También me imagino que el caso, no sé, un caso podría ser el de la minería. Claro. O mismo el agro, que puede llegar a darse que le va muy bien y sin embargo aumenta la pobreza y empeora la distribución del ingreso. Seguro. Javier, uno piensa también que cuando la lógica es la del mercado, que sobrevive el que puede, nos ponemos en el lugar de, por ejemplo, las fábricas recuperadas, digamos, ¿no? Que sin un empujón por parte del Estado, sin la posibilidad de créditos para renovar maquinaria, más el tarifazo en los servicios básicos, la están viendo realmente complicada. Y sin embargo, también cuando vemos la curva de la recuperación de fábricas en el sector industrial, vemos que los momentos de mayor crisis claramente son los momentos de mayores recuperaciones, ¿no? Como también una estrategia ante la crisis. ¿Estás viendo embriones de este tipo de posibilidades ante la quiebra de industrias, la caída de algunos sectores? Mirá, es verdad, es así, en los sectores, en los momentos de crisis, digamos, fue el momento máximo, obviamente 2001-2002, incluso cuando un poco surgió el movimiento, ¿no? Pero también en 2009, con la crisis, el problema de ahora, lo que dicen en el sector, lo que con preocupación dicen, es que aparte el gobierno de Macri, primero en la ciudad y ahora también ahora lo tiene Vidal en la provincia, y probablemente esta política siga a nivel nacional, es una política que es desfavorable para ese tipo de emprendimientos de recuperación de empresas cuando los patrones cuando quiebran o no y se van y dejan en banda a los trabajadores. Digamos, el caso me parece que clarísimo que pinta la política de Macri en este sector es lo que dijo en relación a la recuperación del Día del Tiempo Argentino. ¿Te acordás que le preguntaron y él dijo, bueno, como que estaba en contra de que los trabajadores también tomen su lugar, de como una especie de como cuando fue lo de la patota que entró a la redacción, él dijo que estaba en contra de todo tipo de violencia, tanto de la patota que entra a la redacción, como de los trabajadores que de alguna manera violentan el lugar de trabajo tomándolo para continuar intentando conseguir algún tipo de ingreso mensual. Eso es, digamos, una marca súper clara de cómo el Macri piensa al sector, digamos. Totalmente no tiene nada que ver con cómo es el funcionamiento de este tipo de emprendimientos, que en realidad es el patrón que se fuga y los laburantes que, para poder intentar llegar a fin de mes, continúan con el trabajo. No tiene nada que ver con una violentación de los lugares de trabajo, ¿no? Sí, bueno. Y en muchos casos también esas fábricas recuperadas con el tiempo no solo se transforman en sostener la fuente de trabajo de sus laburantes, sino en espacios sociales dentro de los barrios, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Javier, lo último, lo del segundo semestre sería solo una retórica cuando hablamos del sector industrial, ¿no hay que creer demasiado cuando se habla de un repunte posible? Mira, a mí me parece que en el mejor de los casos el segundo semestre puede ser mejor que el primero. Y eso es tramposo, porque el primero fue muy malo. Entonces, muy probablemente, que es lo que ya está pasando, digamos, el gobierno, cada vez que aparezca un nuevo índice mejor que el del mes anterior, entonces va a resaltar que ya estamos en el camino de la recuperación, etcétera. Bueno, sí, si lo tomamos frente al primer semestre, que fue... Digo, pensando en el mejor de los casos, si lo tomamos frente al primer semestre, que fue realmente muy malo, bueno, se puede leer así. Ahora, no hay que perder de vista, digamos, la película, y es que justamente la primera parte del año fue muy mala. Tal es así que, en términos de inflación, ahora estamos, según los índices oficiales, apenas por encima del 2%. Si con suerte a fin de año terminamos con una variación mensual, es decir, frente al mes anterior, de 1,5, vamos a estar en el mismo nivel de inflación que antes de la devaluación, que antes de las elecciones, digamos, que en septiembre, octubre, agosto del año pasado. Pero en el medio, con la diferencia que en el medio perdiste 15 puntos de salario. Claro. ¿Entendés? Por supuesto. Javier, gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo. Bueno, un abrazo a todos. Javier Leukowicz, economista y periodista de Página 12, especialista en comercio exterior, interior e industria, para hablar de la caída en el sector industrial en el primer semestre del gobierno de Macri.